Blue Light. Chao, chao, mi amor. Era rubia, ojos azules, de mirada tan profunda como el mar. Era joven, casi una niña, ya sabía yo que me iba a enamorar. Una tarde nos conocimos y después de darme un beso se marchó. Y para ti, con todo el cariño, tío.